Revolution de Dua Lipa en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, me está diciendo Diana que están subiendo las reproducciones de la canción Criminal de Britney Spears debido al arresto del asesino del presidente de United Healthcare la semana pasada en la ciudad de Nueva York. La canción Criminal de Britney Spears entonces está subiendo en streams. Ok, bueno, Eso pues. quiere decir que somos demasiado morbosos. Sí, claro, lo que estábamos hablando estaba mañana. Un suceso como estos, pues termina convirtiéndose en un suceso de la cultura pop, Sí. que va a acrecentar estas reproducciones, que muy probablemente nos llenará de memes, de teorías de No, ya nos conspiración. tiene repletos de memes por todas Claro. partes, Andrés. Estamos Sí. llenos de memes de Luigi. ¿Luigi qué? Mangione. Sí, Luigi Mangione, 26 años. 26 años se ha convertido en una especie de héroe, Sí. como en la película Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone. ¿Usted la recuerda? Ah, no, ¿La no. recuerda vagamente? A ver, hágame un recorderis, ¿quién La está ahí? historia de Mickey y de Mallory Knox. Una historia que hacía eco de otra historia criminal de comienzos de siglo muy famosa y mitológica, conocida como la historia de Bonnie y Clyde, dos asesinos y ladrones de bancos Okay. que se hicieron muy famosos, si no estoy mal, en la década de los 20, pudo haber sido en la época de la depresión, pero aquellos que estén un poco más enterados de la historia de Bonnie y Clyde podrían también corregirme. Bonnie y Clyde fueron esta pareja de forajidos y de delincuentes que en ese momento, en la década de los 20, de los 30, en los Estados Unidos se volvieron íconos. Y Oliver Stone retomó esa historia, cogió esa línea narrativa y con base en esa línea narrativa y usando un guión escrito por Quentin Tarantino, contrató, entre otras, a Woody Harrelson, Sí. a Juliette Lewis, para que hicieran el papel de los dos asesinos por naturaleza, de estos dos psicópatas norteamericanos que habían crecido en hogares profundamente rotos, víctimas de todo tipo de abusos, matoneos, acosos sexuales, físicos y demás, lo cual termina convirtiéndolos en dos sociópatas y psicópatas sanguinarios y enfermizos que empiezan a recorrer los Estados Unidos y a asesinar a cuanta persona se encuentran en el camino mientras experimentan con el horror y las delicias de las drogas psicodélicas como el ácido, los hongos y el cacto peyote. Okay. Y son perseguidos por un cazarrecompensas e inspector de la policía conocido como Vincent Scagnetti, quien es protagonizado por Tom Sizemore, quien también pues agente de la ley completamente retorcido, corrupto, depravado y perseguidos también por un sensacionalista reportero encarnado por Robert Downey Jr., quien está constantemente buscando la chiva y la noticia más sanguinaria. Lo que empezamos a ver en la película es efectivamente una sensacionalización y una mitologización del crimen, de la delincuencia. Empiezan a surgir adoradores, idólatras de Mickey y de Mallory Knox. Se vuelven un culto, se vuelven una secta, miles de millones de personas alrededor del mundo los invocan, los celebran y los adoran como dioses. Y ¿Usted cree que estas producciones repliquen estas conductas? Es decir, inviten, impulsen. Creo que ya lo habíamos hablado hace un rato yo con creo que en el respecto a caso de eso. Natural Born Killers, lo que hace la película es retratar el espíritu de una época por venir. Y que Oliver Stone estaba muy adelantado a su tiempo, mostrando cómo nos encanta, por más que no queramos admitirlo, adorar a personajes violentos, depravados, pervertidos, enfermos y malos. Okay. Es nuestra naturaleza masiva. Hallamos confort, refugio, hallamos satisfacción en estas historias. Y cuando hay imágenes de por medio que confirman esa violencia, como pasa con este nuevo personaje que las redes sociales están empotrando en un curubito de la fama global, mucho mejor. Cuando usted tiene en cámara al asesino asesinando gente, es mucho mejor. El público lo alaba aún más. Ahí estamos, en ese momento estamos. Sí. Tenemos el mundo que nos merecemos. Claro. Somos esta especie depravada en sí misma, que haya consuelo de sus más perversas fantasías en el horror causado por otros. Y eso es lo que está pasando con Luigi Mangione. Estas son Mañanas de la X. ¿Sí? Esta es la X. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose.